esto es un juego de armas. ¿Y tus últimas palabras? ¡Estoy loca! Tengo un certificado médico y todo. Esta criminal te pondrá los pelos de punta. Y está de más hacer tantas y tantas preguntas. Tan solo siéntate y escucha. Ella es Jinx, fuerte, hermosa y astuta. No intentes comparar tu mente diminuta. Tan solo observa, calla y no me discutas. Que cuando ya llega estallan todos los hijos de puta. La delincuente más buscada del condado. Realiza cada acto con una sonrisa sádica. Es que por suerte sigues viva, has experimentado lo crudo de enfrentarse con su fuerza supersónica. Es una erupción volcánica de sexy caminar. Que solo en segundos toda la ciudad hará explotar. Y no hay quien pueda enfrentar su habilidad ni rapidez. Morderás el polvo sin remedio una y otra vez. Y es que ella desconoce el miedo y va siempre de frente. Confiada de aplastar a quien sea su oponente. Pues sabe usar todas las armas a la perfección. Mírela riendo en medio de su amada destrucción. Es Jinx, la criminal más peligrosa. La que esparce el caos y todo destroza. Es Jinx, una maniática anarquista. Una bella terrorista que todos pierden de vista. Es Jinx, la criminal más peligrosa. La que esparce el caos y todo destroza. Es Jinx, una maniática anarquista. Una bella terrorista que todos pierden de vista. Cuando se aburre recurre a lo extremo. Si nada bueno ocurre crea métodos supremos. Para aplastar la ley y burlar toda autoridad. Cualquier orden va a romper si tiene la oportunidad. Y es que odia tanto la monotonía que prefiere la rebeldía sin razón y hacer lo que ella quiere. Así es que se divierte abusando de su suerte. Aunque muchos solo quieran atraparla y darle muerte. Encima de un cohete contra bancos y edificios. No servirá de nada tu inútil sacrificio. Siempre busca un nuevo reto que la tienda y la motive. En concreto nada es suficiente para cómo vive. Exhibe su poder despreocupado y desafiante. Ni siquiera intentes sorprenderla porque antes hará que caigas en tu propia trampa. Y además robará tus bienes pero ni siquiera la verás. Es Jinx, la criminal más peligrosa. La que esparce el caos y todo destroza. Es Jinx, una maniática anarquista. Una bella terrorista que todos pierden de vista. Es Jinx, la criminal más peligrosa. La que esparce el caos y todo destroza. Es Jinx, una maniática anarquista. Una bella terrorista que todos pierden de vista. ¿Y si tuviera una pistola que disparara otras pistolas? ¡Ja, ja, ja!